ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos bien, Carlos. Estamos repasando la semana. Qué semana intensa. Pero te lo quiero preguntar en términos políticos. Te lo quiero preguntar bien, bien concreto. A mí me impactó mucho el discurso del presidente. Lo hablamos el otro día. Y el modo en que interpeló a la Corte, en lo gestual y en lo dicho. Y sin embargo, da la sensación que a veces, por ejemplo, lo que pasa en Rosario, ¿no? Es un tema muy, pero muy complejo, que vienen ocurriendo cosas muy, pero muy graves de hace tanto tiempo, aparece el apellido Messi y de repente se dan reuniones que antes no se habían hecho por situaciones más graves, incluso situaciones graves en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan? Hace muy poco, una pibita de 4 años murió un tiro al pecho en uno de los barrios populares a partir de un enfrentamiento narco y no se generó todo esto. Y sabes, Carlos, te quiero preguntar, vos tenés muchos años en la política. Lo relevante, lo importante, lo determinante, como por ejemplo el enfrentamiento del Poder Ejecutivo o cómo el Poder Ejecutivo encara al Poder Judicial en este momento del Poder Judicial frente a lo espasmódico, frente a lo que a veces es de impacto inmediato, ¿no? Las redes sociales colaboraron mucho eso. Me imagino que debe ser un poco frustrante para la dirigencia política a veces. Esa es la pregunta. Bueno, tan frustrante como para vos o para cualquier ciudadano, es decir, porque si no siempre ver a la política como si fuera una cosa extraña a la gente. Está muy bien eso. Y en realidad la política no es nada más que la manera de expresar las distintas ideas sobre cómo hay que hacer para mejorarle las condiciones de vida a la gente o para empeorárselas, según se trate de la política que se trate. Sí. Así que no creo que se vea, que sea en particular. No, está bien, un está tema bien. No, yo le digo porque desde la política intentan generar agenda o poner en agenda cosas realmente relevantes y profundas. No entiendo, pero hago la precisión. Hay una cierta simplificación, y no es el caso tuyo. La culpa es de la política, bueno, qué sé yo cuándo. Sí, claro, entendiendo a la política como la representación de lo que pasa en el conjunto de la sociedad y de los problemas que no se pueden resolver. Vos podrías decir, el Parlamento no funciona, es culpa de la política. Y sí, es culpa de la política. Ahora, algunos hacemos denodados esfuerzos porque funcione y otros ponen palos en la rueda para que no funcione. Entonces, a cada cosa pongámosle nombre y apellido, sí, y no lo metamos en una generalización que, como mínimo, es injusta. Y además sirve a otros intereses, ¿no? Porque esto de bastardear la política como si eliminando la política se resolvieran los problemas. Quiero decir que esa ha sido la ideología que habilitó en general los golpes de Estado también, ¿no? Claro. Los golpes de Estado vinieron de la mano también de la idea de que el problema era la política y entonces hacía falta ir a los problemas que le importan a la gente, como les gusta decir a ellos, y no ser demagogo y qué sé yo cuánto, y entonces vienen todas estas. Bueno, no casualmente cosas. Patricia Bullrich sugiere que para resolver el conflicto tan complejo del narcotráfico hay que ir con los militares, ¿no? Claro. Bueno, Patricia Bullrich, lo primero que habría que decirle es que si ella es aspirante a candidata a presidente, tendría que leer la Constitución. Y las Fuerzas Armadas tienen vedado su participación en los temas que tienen que ver con la seguridad interior, expresamente. La seguridad interior tiene sus propios mecanismos y lo que hay que lograr es un buen y eficaz funcionamiento de esos organismos que hacen a la seguridad interior. Seguramente necesitamos una muy buena inteligencia para poder detectar todas estas bandas, sus vínculos, sus entrelazamientos con el poder, y las cosas que hay que corregir. Cuando uno lee, escucha, mira, hoy están haciendo allanamientos en las cárceles. Sí. Vos ves el título y te pone la piel de gallina. Hay que ir a allanar en la cárcel. Y bueno, porque desde las propias cárceles funcionan estas organizaciones. Y evidentemente que ahí hay severa falla. Esto, la inteligencia los servicios de inteligencia aplicados, que se tienen que aplicar, deberían, entre otras cosas, permitir detectar todas estas cuestiones para ir corrigiéndolas. Siempre pasa, cuando hay contrabando, hay alguien que facilita, posibilita y mira para otro lado. Cuando se evaden impuestos, lo mismo. Siempre hay una... Ahí se nos cortó, se nos cortó la comunicación con Carlos Heller, ahora la retomamos. Pero debe ser, a mí me resulta incluso, está bien la corrección que hace Carlos sobre lo... debería frustrarnos a todos. Ahí te escucho, Carlos, ahí te escucho bien. Me estaba quedando en lo que decías al comienzo de todo esto, ¿no? Cómo debería frustrarnos a todos y a todas por igual, más allá del señalamiento que se hace a la política. Ahora fíjate algo, Carlos. Sí. Y además te insisto, y creo que vos lo entendés plenamente, este tema del bastardeo. A ver si podemos reconectar mejor, che, con Carlos. Cortemos y así no sufrimos estos microcortes, porque no nos dejan disfrutar la charla, que es lo que siempre queremos hacer acá en Que Vuelvan. Ahora retomamos. Ahora, voy al punto. Una reunión en donde participen las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe, las autoridades políticas nacionales, un sector del Poder Judicial vinculado a todas las acciones que el Poder Judicial tiene que o hacer o tomar o requerir, y el Poder Legislativo, si es que efectivamente... Una mesa de esas características, ¿hace cuánto tiempo pide a gritos una situación como la de Rosario? Y podría decir situaciones en otros ámbitos de la misma talla. Ahora tiene que aparecer el apellido Messi para que esas reuniones ocurran. Esto es lo frustrante. Esta es la lógica del impacto que a veces uno le preocupa cómo funcionan, ¿no? Porque además pueden generar decisiones que empeoren las cosas. Si reaccionamos por spam, si reaccionamos por impactos, algo que además es muy sencillamente construido por cierto sector de la prensa argentina, terminamos en problemas. El caso Bloomberg es un caso específico. Estaba pensando exactamente en eso. Específico. Hechos de impacto, como decís vos, que urgen a una solución y se hace mal, porque tendría que ser el resultado de consenso, de planificación, claro, de discusión, de recorrido, etcétera, y no de un hecho puntual que es espontáneo y que suele terminar en medidas que no son conducentes. Al contrario, a veces agravan, porque después te hace perder el tiempo. Vos legislás, tomás una medida sobre algo mal, y después tenés que desandar todo eso para hacer lo que hay que hacer. Hace poco alguien me contó, de llegada muy cercana a Néstor Kirchner en ese momento, que le dijo, che, esto es fulero lo que se está haciendo, sobre las leyes que sobrevinieron al tema Bloomberg con toda la movilización en el Congreso, ¿se acuerdan? Y Néstor Kirchner le dijo, ¿pero vos querés que me maten? Como diciendo, mirá la situación. Se desbordó de tal manera en que hay que accionar de determinada forma, porque ocurre mucho eso. Es que en general, eso también, ¿no? En general las cosas no... Tenemos que aprender que las cosas son no son causa de, sino que deberían ser consecuencia de. O sea, el día que podamos internalizar eso, nos va a ir un poco mejor. Bueno, ojalá... Hay otros casos más virtuosos, ¿no? Sí. El caso Carrasco, digamos, una tragedia de esa magnitud obliga a revisar la cuestión del servicio militar, sí, y termina positivamente, es decir, eliminar algo que evidentemente estaba mal planteado. Ahí lo escucho de fondo a Carlos. Carlos, ¿me escuchas bien? Ahí se cortó. Bueno, vamos a ver si podemos retomar, y si no, lo dejaremos para otro momento, a ver si podemos mejorar la charla. Las redes sociales no han ayudado nada, No. La política trasladada a las redes, o la política entregándole a las redes sociales el protagonismo que tiene para en 140... corrida por las redes, muy difícil situación. Es que lo que antes se hacían los canales de televisión, los set de TN y qué sé yo, ahora se hace gran parte de eso en Twitter o en Instagram. Patricia Bullrich reacciona muy pocos minutos después con su diatriba sobre ir con militares. Horacio Rodríguez Larreta lo hace también ya en un tono presidencial, de candidato presidencial, digamos, cuando tuvo problemas muy serios, como recién decía, en la propia ciudad de Buenos Aires. Cuando mataron una piba de un balazo en el pecho, una piba de 4 años, en los barrios populares del sur de la ciudad de Buenos Aires, no fue nadie ese lugar. Nadie. No fue nadie, no se generó nada de esto, no fueron dirigentes políticos de otras provincias a opinar sobre el tema. Ni las propias autoridades de la Ciudad de Buenos Aires fueron al lugar. Bueno, pero ahora estaba el apellido Messi. Pero apareció el apellido Messi. Porque era un titular para todos los diarios del mundo. Es un tema, es un tema. No está en el, quizá no tenemos ahora la urgencia para resolver esto, pero es un tema. Insistimos. A ver, probamos de vuelta con Carlos. Carlos, ¿nos escuchas bien? Yo escucho bien, siempre ahora sí. Escuché bien. Ahí estamos. Nosotros te íbamos perdiendo. Ahí estamos. Bueno, gracias por la paciencia, bueno, Carlos. Nos quedamos reflexionando mucho sobre lo que dijiste sobre la política y estos eventos, ¿no? Y cómo emergen a partir del apellido Messi y no a partir de un montón de otras cosas que fueron sucediendo. Y que alguien decía hoy también en redes, Messi lo hizo porque logró reuniones que no se habían dado en otra situación. Sí, pero, Carlos. Tienes razón, pero también hay un bastardeo. Porque a los dos minutos está Macri escribiendo Messi de Arizo con Leonel y con... ¿Y sí? Dejate de embromar, no es serio ese tipo de utilización. Desde luego, el impacto, cualquier hecho que suceda, y sobre todo hechos de violencia, que de alguna manera afecta a alguien notable, tiene una trascendencia pública distinta que cuando le pasa a un ciudadano común. Es injusto, pero es real, eso es así, no se puede ignorar acá y en el mundo entero. Cuando alguien público, conocido, conocido universalmente, le pasa algo, tiene una repercusión distinta que la habitual y la corriente. Si eso se utiliza para bien, bienvenido. Si eso sirve para despertar cosas que no estaban haciéndose y se pueden hacer, bienvenido. Es lamentable que se tenga que llegar a esos extremos, pero... veámoslo desde el lado positivo, ¿no? Sí. El lado positivo sería, bueno, muchachos, pónganse las pilas y hagamos lo que tenemos que hacer, porque esto no es nuevo, no empezó con el asalto al supermercado, tiroteo al supermercado de la familia de mujer de Messi. Tiene una larga historia, tiene un epicentro en Rosario, pero no es un problema de Rosario. Todo este tema... tiene raíces profundas, tiene que ver con infinidad de cuestiones, se controla y se trata de corregir con complejas acciones. Uh-huh. Lo vemos en el mundo entero. Miremos lo que pasa en otros países para entender también la complejidad y, digamos, tomemos la medida antes que sea más tarde o que sea imposible, porque mirá lo que pasa en Colombia, en México, no, claro. Bueno, ni que hablar en los propios Estados Unidos. Estos temas son muy graves, ¿no? Y la complicidad de intereses entre estos sectores y los sectores del poder que pueden facilitar o dificultar el accionar de estas bandas también es un denominador común, y hay que saber que eso va a pasar siempre y hay que estar siempre preparado para pelear contra eso. Carlos, te llevo al ámbito parlamentario. El otro día, a partir de un trabajo político muy importante, se logró una sesión en la que se aprobó la regularización de la deuda previsional para que 800.000 personas puedan tener su jubilación, sí. La digitalización de las historias clínicas, lo hablamos bastante. ¿Crees que a partir de eso se quiebra el bloqueo de Juntos por el Cambio al Congreso? ¿Cómo te imaginas que sigue la actividad parlamentaria? A ver, si yo me atengo a lo que he escuchado y leído de declaraciones de algunos referentes de Juntos por el Cambio, seguiríamos en un escenario de chantaje, porque solo vamos a dar quórum para tratar aquellos proyectos con los que estamos de acuerdo. Lo cual, yo diría, es antidemocrático por excelencia, ¿no? Uh-huh. Está, yo diría, en la antípoda de la concepción de lo que es el Parlamento. El Parlamento es el lugar donde se juntan las distintas corrientes de pensamiento, se debate, y a través de la construcción de mayorías se avanza en determinado sentido o no se avanza. Entonces, decir que solo se va a tratar aquello para lo que hay consenso previo es, de alguna manera, una cosa, yo diría, bastante restrictiva dentro de lo que es el concepto de la actividad parlamentaria. Sí. Pero también reconozco, parece difícil que se pueda avanzar de otra manera, porque sin mayoría no se puede avanzar, sin quórum no se puede sesionar. El otro día decía Germán Martínez que se logró el quórum. Sí. Sí, completa, no, Carlos. Terminá. No, Germán Martínez decía que él había notado en las reuniones previas, en el trabajo que estaba haciendo como jefe de bloque, que él había notado que algunos integrantes de Juntos por el Cambio, de los tres espacios que lo componen, están bastante molestos con la situación y que, bueno, sentían que estaban muy próximos o ya pagando algún tipo de costo político por no sesionar, cosas que efectivamente le mejoran la vida a la gente, ¿no? Bueno, sería lo razonable y lo que debería suceder. A ver, Germán tiene en esto una percepción más cercana porque es él el que está en esas negociaciones. Hay roles y tareas. Mi tarea no es esa y yo de eso conozco los resultados, lo que veo en los medios, lo que escucho y alguna información cuando tengo oportunidad más cercana de recibir. Pero si él tiene esa percepción, es saludable que así sea y ojalá y sea cierto. Bien. Ojalá y se lleve a la práctica, porque también hemos visto en diciembre o en noviembre, cuando hicimos aquella sesión donde habíamos acordado el temario para tratar el tema de las universidades con los diputados y diputadas de ¿cómo se llama esta corriente radical de donde está los de Lustó, Jacobiti? Evolución Radical. Evolución Radical. Estaba acordada la sesión con ellos y ellos daban el número para que pudiéramos sesionar porque ellos estaban a favor de que se trataran y aprobaran esos proyectos de creación de universidades. Esa mañana, en los medios, particularmente en Clarín, apareció una cosa de que había una crisis y que esto que el otro y que un gran descontento con la actitud de Evolución Radical, y no vinieron, no dieron quórum. Es decir, es cierto y no, digamos, es muy probable que haya... Y en la conversación personal, ese fastidio se percibe y esa insatisfacción respecto de que esto no es bueno se recoge. Pero también, luego a la hora del disciplinamiento de bloque, esto se impone sobre esas opiniones personales. Por lo menos hasta aquí, ¿no? Claro. Carlos, último tema. Vos sabés que charlamos al aire y fuera del aire con distintos dirigentes de Frente de Todos. Y hay como un reclamo de definiciones. Incluso uno nos dijo que se sentía como suspendido, ¿no? Como en un momento de no acción que le preocupaba de cara al año electoral y a todo lo que tiene que construir el Frente de Todos para llegar competitivo, más allá de la gestión. Y por otro lado también la caracterización de los tiempos de la política, que evidentemente hay cosas que hay que esperarles y hay que darles su tiempo. ¿Vos dónde te posicionás? ¿Qué ansiedades tenés respecto de definiciones? ¿De dónde tienen que venir esas definiciones? ¿O pedís un poco de calma y si ya se va a ordenar la cosa? Claro. A ver, yo soy curioso como cualquiera, pero también entiendo que la ansiedad... complejo fenómeno de la política. Uh-huh. En la política hay tiempos, y los tiempos son ordenadores. Porque podemos hablar de mil cosas, pero hay una fecha que está establecida en la que tienen que estar formalmente presentadas las candidaturas de las PASO, y antes de eso habrá debates y esos debates llevarán a que se acuerde alguna fórmula, como ha pasado en nuestro espacio en oportunidades anteriores. Sí. Porque nosotros siempre fuimos a las PASO, lo que pasa es que en el orden nacional siempre fuimos con una fórmula única, pero el tiempo es el gran ordenador, porque cuando llegan los tiempos paro las deliberaciones y se empatan y se emparejan también las posibilidades. ¿Quién puede quitarle a alguien el derecho a aspirar a ser candidato? ¿Por qué, con qué derecho alguien le podría sacar a alguien ese? Y vayan tomando definiciones los principales aspiracionalmente candidateable. Ahora, Carlos, esa sentencia es lógica y además históricamente siempre fue así. Y yo pienso, siempre y cuando funcionen bien los canales hacia adentro para ir debatiendo esas posiciones. Y te hago otra pregunta. Si no hay, sí. Pero si no funcionan esos canales, sí, habrá pasos, porque nadie le puede quitar a nadie que sea militante, miembro, qué sé yo, que se presente. Después puede sacar un voto. Pero el derecho a presentarse, y lo que pasa que no es lo mismo, no es lo mismo si se presenta el actual presidente o no, o si se presenta Cristina o no. Esa definición te ordena, claro, el tablero. No es lo mismo. Y sí, claro que no es lo mismo, y por eso mismo vos tenés que asumir que esas definiciones estarán a medida que sucedan las cosas, que no se pueden manejar con la ansiedad de las expectativas de los que estamos mirando qué pasa. ¿Es ansiedad o es la lógica necesidad de tiempos para que una vez que se tome la definición se empiece a acumular política y las acciones sean coordinadas para una mejor performance electoral? Las elecciones son en octubre. Los PASO son en junio, creo, ¿no? Sí. O algo así. No, las PASO son en agosto. En junio. En junio. Y el cierre de candidato es junio. Entonces vos mirás si tenés entre junio y agosto para que debatamos entre los candidatos que se presentaron a las PASO quién es el que más nos gusta. Es mucho o es poco. Te juro que estoy confundido. Te juro que estoy confundido. No sé si es mucho o es poco dada la circunstancia. No tiene respuesta a eso. Yo te puedo jugar. ¿A qué querés que te juegue yo, Pablo? Yo te puedo jugar a que es mucho o a que es poco. Como vos quieras. Porque es así. Entonces la subjetividad en eso es da para cualquier tipo de reflexión. La política es una actividad permanente. Ahora. Sí. Cuando vos tenés... ¿Cristina va a ser o no candidata? ¿Quién lo decide eso? ¿Quién lo va a decidir eso? Nosotros, vos y yo discutiendo al aire que ojalá lo decida rápido. Seguramente en el medio hay infinidad de cuestiones y hay gente con la mejor intención que trata de impulsar que sea, pero si esa decisión existiera, seguramente que también la información estaría. Y si esa situación no está, es porque Cristina ha dicho, y yo creo que con razón, que de hecho está proscripta, porque este juego de palabras que se hace de los grandes medios, cuando dice, es mentira que está proscripta, y qué sé yo cuánto, la proscripción es el fallo condenatorio de primera instancia que genera ante la opinión pública una situación de desventaja, y además abre la expectativa de que suceda lo que pasó con Lula, cuando el PT decidió mantener la candidatura de Lula y a último minuto lo metieron en cana y no hubo tiempo para instalar la candidatura de Haddad. Pero vos viste cómo se llama el plenario del 11 de marzo, ¿no? No sé si llegaste a leer la información. El 11 de marzo, sí sé que estás plenamente consciente de una actividad política muy importante en Avellaneda. El nombre se conoció hoy, Lucha y Vuelve, es la convocatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cierto que es una decisión de Cristina, pero uno imagina que todo lo que va pasando políticamente alrededor, de alguna forma, le da elementos para tomar decisiones también a una figura como Cristina. Ahí es donde yo digo que da la sensación, sí, como dice el Cano Catalano, que está en suspenso la política. Suponiendo que vos tuvieras razón, sí. Juega a favor de lo que yo te digo, entonces el tiempo... el que irá acumulando elementos en un sentido o en el otro. Depende lo que pase políticamente en el medio. Depende lo que pase políticamente en el medio. A mí lo que me alarma son las definiciones, obvio, como la de Catalano. Obvio, yo estoy en suspenso. Suspendido. Obvio. Y sí, pero está bien. La ansiedad nunca es buena consejera. Tienen un sentido. Los tiempos tienen un sentido. Y cuando algo no se define es también porque hay razones suficientes para que no se defina, porque si no sería todo facilísimo, tan lógico y tan simple, ¿y por qué no se hace? Entonces, nosotros somos los vivos y los otros son unos tontos o no lo ven y no lo entienden, no es así. La política es compleja, Pablo. Sí, claro. La política es compleja y toda esa complejidad de elementos y de factores, más aún, te diría y también es así, que uno tiene que suponer que en los distintos niveles hay distinto nivel de información y que no todos tenemos la misma información, y es razonable que no todos tengamos la misma información, porque hay un tema de lo que nosotros denominamos pleno y pertinente, y que es el momento en que algo necesariamente es pleno y pertinente, y el momento en que algo por ahí no tiene condiciones para que sea puesto en el ruedo. Bien. Coincido con eso, coincido con eso. Sabés que coincido con eso, Y bueno, por eso. Y es así. Ahora, ¿a quién no le gustaría saber ya hoy, bueno, vamos a trabajar por... Está bien. Pero bueno, ¿sabés cuándo, sabés en qué día dijo Cristina que el candidato iba a ser Alberto y ella vicepresidenta? 3 días antes. ¿Sabés qué día lo dijo? Sí, un sábado seguro, 3 días antes creo que fueron, ¿no? En mayo, el 18 de mayo, 20 y pico de mayo, una cosa por el estilo. ¿Sabés qué día se anunció la fórmula de Scioli candidato? Fíjate cuándo se anunció para las PASO. ¿Cuánto antes de las PASO? Entonces, miremos los antecedentes cercanos y lejanos de cómo se conoce. ¿Cuándo pasó eso que dijeron en marzo lo que se iba a hacer en junio? No, está bien, está bien. Dejamos para otra charla cuando quieras. Si eso fue bueno o malo, digamos, ¿no? A mí particularmente, no es el modo de construcción política que a mí más me gusta, estar esperando una jurada maradoniana. Me gusta más lo previsible en la política, pero insisto que no es para ahora y no te quiero hacer trampa. No te quiero hacer trampa en la charla para nada. Voy a cerrar con una pregunta que estoy obligado a hacer y además quiero hacer, pero por el tipo de dirigente que sos, sé lo que me vas a contestar, pero te la voy a hacer. En situación ideal, ¿vos quién quisiera que fuera candidato o candidata del Frente de Todos? Yo, Cristina. Bien. No tengo ninguna duda. Si estuvieran dadas las condiciones, porque es la que tiene mayores posibilidades. Pero también por eso tiene toda la ofensiva que tiene y por eso, seguramente, porque lo que me doy yo, ella se da cuenta más que yo y otros también. Entonces, creo que hay que tener tiempo y también confianza y creer que las cosas son todo lo complejas que son y que en definitiva, si nosotros creemos que Cristina es la principal referente que tiene nuestro espacio, también confiemos en que finalmente va a tomar la mejor decisión para nuestro espacio, más allá de lo que nos guste más o menos. Carlos, un abrazo grande, buen fin de semana. Chao. 5:05